llega el momento de la entrevista, porque en la previa de una nueva marcha federal universitaria que tendrá epicentro, digamos, en inmediaciones del Congreso de la Nación, pero réplicas a lo largo y a lo ancho de todo el país, aquí en Bahía Blanca también nos movilizamos y en la previa de esta movilización nos visitan Graciela Ovejero de ATUNS y Alejandro Buciarelli de SUDUNS, sindicatos universitarios, sindicato no docente ATUNS, sindicato docente SUDUNS. Graciela, Alejandro, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por venir nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. No, por favor, un gusto tenerlos acá en este día tan importante, nueva marcha federal universitaria. Vienen de la universidad donde hubo una conferencia de prensa. Cuéntenme un poco qué se dijo ahí y qué preguntas les hicieron los colegas presentes. Bueno, la verdad que una conferencia de prensa muy nutrida. Nosotros agradecemos mucho a todos los periodistas que nos están acompañando en esta nueva marcha, que no es otra que la lucha por lograr, ¿no?, lo que necesitamos, que es el financiamiento de las universidades nacionales. Y también con esta marcha estamos trabajando con la salud pública, que es muy importante. Hoy creo que se define cuál va a ser el futuro de la universidad pública y de la salud pública. Nosotros, sobre todo, estamos diciendo en cada conferencia de prensa, en cada asamblea interclaustro y demás, que lo que necesitamos es que quienes nos representan en las cámaras acompañen con vetar el veto, ¿sí? Esa es la realidad. Necesitamos que hoy toda la comunidad universitaria y la sociedad misma nos acompañe en la marcha federal, que es a las 17:30, en 11 de abril y Alén. Ahí vamos a concentrar y desde ahí vamos a ir al playón de la universidad. Pero es fundamental, o sea, hoy, si hoy la Cámara de Diputados aprueba quitar el veto y poder pasar a senadores, vamos a empezar a torcer el rumbo o a volver al rumbo, como querramos verlo. Pero es fundamental, fundamental que hoy nuestros representantes en la Cámara voten a favor de la universidad pública, más sabiendo muchísimos diputados que han salido de la universidad pública. Así que bueno, estamos ahí atentos a nivel nacional en lo que se dice en las distintas federaciones, en sí, lo que llamamos el poroteo, ¿no? A sí, ver cuántos están, cuántos no se levantan, cuántos no se abstienen. Claro. Cruzados también, ¿no?, por esta entrega discrecional de ATN que hubo en los últimos días a una serie de gobernadores aliados. ¿Puede sí, cambiar el rumbo de la votación esto? Bueno, es la intención en primera instancia. Y en ese caso es muy interesante porque casualmente hablábamos con Graciela previo a la entrevista. Estos ATN que se han otorgado son exiguos. Hablamos a veces casos de 3.000 millones de pesos, que no llega a 2 millones de dólares. Es casi una risa, un insulto en realidad, pero realmente necesitamos esa mayoría especial sobre los 257 diputados y diputadas que van a votar hoy. Por supuesto que sea instado y persuadido para que reviertan su voto. También se está evaluando el tema de el otorgamiento de quórum y la abstención, que es ahí también donde se empiezan a jugar estas situaciones de rechazo al veto. Entendemos desde los distintos espacios de representación sindical que la medida, el decreto del veto, realmente no refleja la realidad en sus argumentos, ¿no? Se habla de que no figuran los fondos, de dónde se van a adquirir los fondos para ese presupuesto universitario. A su vez, también en el decreto del veto se reconoce la pérdida frente a la inflación. Se habla de un 128% de recomposición salarial versus 220% del índice de precios al consumidor desde 2023, diciembre, hasta julio de 2025. Es decir, el propio decreto de veto de la ley de financiamiento establece la pérdida de poder adquisitivo. Y esto se ha trasladado a otros ámbitos, como el sanitario también, porque estamos hablando de ley de emergencia en pediatría. Sí. Estamos hablando también de que hoy en la conferencia de prensa en la universidad estaban referentes del espacio de salud local y regional. Es decir, estamos a la espera de estas formas de democracia que tenemos, que muchas veces exigen una mayoría especial para derechos que están incluso versan en la Constitución Nacional, el acceso a la educación pública, ¿no? Y eso es algo que históricamente, a partir de los años 1950, empieza a permitir que hijos e hijas de obreros pudieran estar en la universidad. Y ahí están los recursos más potentes. Y si a esto le sumamos que tenemos dos premios Nobel en tecnología, uno local, César Milstein, por supuesto que la universidad pública que tanto se intenta debatir y poner en cuestionamiento es formadora de recursos humanos que hoy vemos que están migrando hacia el exterior. Ahí tenemos una pérdida de soberanía educativa y esto se le suma la pérdida en inversión, lo que es ciencia y tecnología. Tenemos una pérdida notable también de la soberanía sanitaria, el patentamiento de medicamentos, vacuna contra el COVID nacional, investigadores formados con recursos nacionales de 10, 15, 20 años de trayectoria, con doctorados, postdoctorados, ingreso a carrera de investigador, que hoy realmente están viendo la posibilidad de emigrar y por otra parte también manejando aplicaciones de transporte. Sí. Hay un estudio reciente el día de ayer de la Universidad Arturo Jaureche, establece que 1 de cada 5 docentes universitarios está realizando trabajos en aplicaciones de transporte, Rappi y otras que abundan, y algunos incluso se saltean comidas, llevan frutas a sus lugares de trabajo. Esto no ha ocurrido en otras épocas, ¿sí? Si hablamos de democracia. Pero son modelos que se vienen repitiendo con otros presidentes que hemos tenido, donde la variable de ajuste es la clase trabajadora. Y ahí hay que ser muy cautos porque los recursos para vincularse a deudas y otras situaciones están. Y estos presupuestos son decenas de veces menores a lo que se hace con el tema de renta financiera, el tema de la reducción de impuestos a grandes fortunas, que son realmente la base del sustento en cualquier país normal del mundo. Alejandro, vos hacías referencia, ¿no?, a otros modelos económicos con el que también se ha castigado la universidad o en general a los trabajadores en general. Digo, pienso rápidamente las movilizaciones que hubo durante el macrismo, que aquí en Bahía Blanca también las vivimos y muchos participamos. Sin embargo, tengo la idea, y esto te quiero preguntar, que esa pérdida de poder adquisitivo en aquellos años no era tan fuerte y tan brutal como la que está pasando ahora en menos de 2 años de gobierno de Javier Milei. Exactamente. Y además ya partimos de un tejido social dañado, deteriorado. Hemos tenido una pandemia que fue a nivel mundial donde se arbitraron medios para contener a la población, pero hoy cerraron más de 16.000 pymes. En 2 años llevamos más que en todo el gobierno de Alberto Fernández y a su vez en la pandemia, ¿sí? No estamos ahora en un contexto de guerra ni de pandemia, ¿sí? Entonces, esa pérdida de poder adquisitivo, que los números hablan de un 38-39%, es una parte, ¿sí? No se contemplan incluso los alquileres, que hoy insume más del 60% de un, claro, trabajador y trabajadora, y si hablamos de ayudantes de docencia o categorías más bajas en los planteles no docentes, un ayudante que comienza con 10 horas cátedra está ganando alrededor de 150, 170 mil pesos. Uno podría decir, bueno, pero solo trabaja 10 horas. Sí, pero toda su formación profesional está muy bien justificada para que esa persona tenga un ingreso mejor. Y profesores que recién se inician, adjuntos con dedicación exclusiva, bloqueo de título profesional, donde no se puede ejercer en otro ámbito ajeno a la universidad, estamos hablando de un sueldo básico de menos de 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Con antigüedad se va sumando el doble después de 25 años. Bueno, esto es un punto importante. Vemos el pluriempleo también en la clase trabajadora universitaria. Esa es otra cuestión. Y lo que se suma también a los incrementos de alimentos y otros índices que son la parte oculta de esto. Lo vemos en el poder adquisitivo y en el consumo. El consumo ha decrecido interanualmente alrededor de un 10%. Bueno, ese número indica que el promedio es 10%, donde hay clases trabajadoras que su ingreso ha sido realmente mucho, pero mucho menor. Entonces, creemos que hay un desbalance en lo que son los acortamientos de derechos, donde la clase obrera es la que más está padeciendo y es la que en general ha sostenido los proyectos de mantenimiento de la estructura universitaria. Caso anecdótico, la UBA ya anunció que va a interrumpir el servicio de electricidad para aires acondicionados, ascensor y otro tipo de gastos, la electricidad, la luz. Entonces, la idea es contemplar franjas horarias donde no haya que utilizar la electricidad. Pero ¿qué pasa? Los impuestos que paga la población son acordes a brindar esos servicios. Quisiéramos saber a dónde van a parar esos fondos y esos impuestos elevados que estamos teniendo aumentos mes a mes. Sí, una linda pregunta que nos deberíamos hacer los bahienses, ¿no? Que aportamos con los impuestos, pero después tenemos la catástrofe más grande que muchos conocimos, recordamos, vivimos. Y sin embargo nos recortan la ayuda. Graciela, te quiero preguntar, se ha hablado mucho en medios de los famosos gastos de funcionamiento, se habla también de los salarios docentes, cómo han caído, alguna vez hemos dicho que han caído con más fuerza que los de otros estatales. Te quiero preguntar, en el caso de trabajadores no docentes, que son quizá los menos considerados en los medios, ¿no? Porque cuando hablamos de universidad pensamos quizá más en los docentes y no en aquellos trabajadores que hacen la posibilidad de que la universidad esté funcionando. ¿Cómo ha sido la evolución del salario? Que entiendo que también ha tenido un ajuste brutal. El ajuste sí fue brutal. Empecemos porque desde que comenzó este gobierno no tenemos paritaria. Entonces, la negociación colectiva no existe. Es todo por decreto y de alguna forma se estaba balanceando junto con lo que es la administración pública. No somos administración pública, es absolutamente diferente nuestra realidad, tanto para docentes como no docentes, porque tenemos nuestro propio convenio colectivo de trabajo con nuestras propias escalas salariales y categorizaciones. Y lo que decía Alejandro, o sea, estamos arriba del 35%, lo que se ha perdido. A esta altura hemos perdido 6 sueldos reales, ¿sí? Cada uno de los no docentes y docentes. Y eso se nota. ¿Cómo? ¿6 sueldos reales? ¿Qué sería? ¿En un año? En 2 años hemos perdido 6 sueldos reales. O sea, lo que se ha bajado es terrible. Y eso debilita también todo lo que tiene que ver con la gastronomía, todas las salidas que el bahiense se hacía y como se hacía en todo el país, o el uso de los feriados extralargos y demás. Sí. Se nota absolutamente que todo eso ha decrecido. Y eso implica en todos los ámbitos que estemos a la baja. Esa es la realidad. Y por eso yo digo, nosotros no estamos siquiera pidiendo que nos aumenten el sueldo. Estamos diciendo que queremos recuperar lo que nos quitaron. Lo que nos quitaron. Los famosos derechos adquiridos de los que tanto se habla cuando son de. Lo que nos de quitaron. Gente. Con lo que nos costó a los docentes y a los no docentes tener un convenio colectivo de trabajo. Realmente uno ve a esto. Algunos me dicen qué tristeza. Y yo la verdad que no siento tristeza. Yo siento una gran indignación en esta situación. Porque todo lo que se escucha. Lo que a veces también la sociedad interpreta de la comunicación del gobierno. Y lo empieza a sostener. Y es tan fácil hablar desde afuera, ¿no? Hay que conocer la universidad. Por supuesto que hay muchísima gente que quiere a la universidad porque tiene un hijo, un sobrino, o proyecta que su hijo vaya a la universidad. Por eso la universidad es querida y todos salimos a bancarla, estemos trabajando en ella o no, porque sabemos lo que da la universidad. La universidad también le da mucho a Bahía Blanca. Seguro. Muchos estudiantes son de la zona. Entonces Bahía Blanca también vive de todos esos estudiantes que vienen de la zona, que vienen a alquilar, que comen, que usan internet, tantas cosas. Entonces, por eso estoy convencida que vamos a marchar todos juntos. Lo que acá necesitamos, que eso es algo que hasta el último momento, cuando se encienda la votación, no vamos a saber cuántos votos afirmativos hay. Esperemos que sí, esperemos que sea así, y si no tendremos que redoblar la apuesta, pero realmente. Igual creo que no se acaba, ¿no? Más allá que hoy en diputados podamos rechazar el veto, en Senado también, porque después esa ley hay que reglamentarla, hay que promulgarla. Discapacidad todavía no se promulgó, ya pasaron más de 20 días. Esto va a seguir, pero yo igual estoy convencida que no hay que bajar los brazos. La vamos a ganar. En algún momento vamos a volver a recuperar todo lo que nos quitaron. Seguro, seguro, porque la universidad pública está en el ADN de los argentinos y de los bahienses en particular, en esta ciudad que bueno, uno piensa en Bahía Blanca, ¿no? Y piensa en la Universidad Nacional del Sur, piensa, ¿no? En marcas que nos permitan reconocer a Bahía Blanca. Yo pienso en el Teatro Municipal, uno, y la entrada del Parque de Mayo con el complejo de Alem, hacia donde vamos a estar marchando esta tarde, y son marcas que identifican a nuestra ciudad y a su gente y a la de toda la región, ¿no? Porque muchos bahienses no nacieron en Bahía Blanca, sino que han venido aquí, y la gran mayoría por la universidad. Pero te quiero preguntar, Graciela, también por otro de los impactos que tiene todo este ajuste en la universidad, que es las obras sociales, que las obras sociales justamente o la obra social de la UNCE específicamente, se financia con los aportes de sus trabajadores. ¿Cómo está hoy la obra social? ¿Cómo están las prestaciones y cómo está su funcionamiento? La obra social está complicadísima justamente por esto que te decía, no tenemos paritaria, por lo tanto no hay aumentos que por lo menos vayan acorde a la inflación, que es una cuestión que hace muchos años se vienen sosteniendo. Desde nuestra federación, los paritarios nacionales en la mesa de paritaria, por lo menos igualar la inflación. Entonces, obviamente, al desfinanciarse la universidad, a desfinanciarse todo lo que es los salarios, se termina desfinanciando la obra social y las coberturas no son las mismas. Y yo siempre digo que vos notás que no tenés una obra social el día que te enfermas en serio. ¿Sí? No es lo mismo una gripe, no es lo mismo los estudios preventivos que te haces anuales y demás, sino que cuando te impacta en la salud de otra manera. Entonces ahí, si la obra social te cubre un 80%, ese 20% que vas a tener que bancar vos de tu bolsillo, y es muchos millones. Claro. No son 100.000 pesos, 200.000 pesos. O sea que aún con un crédito no vas a poder pagarlo. Entonces en eso los gremios trabajamos mucho en la parte social, pero como hablábamos con Alejandro, nuestros gremios son gremios chicos también, que pueden ayudar en lo social, porque para eso también estamos los gremios, para toda la acción social, pero llega un momento que todo se va absolutamente achicando, ¿no? Y le pasa a la universidad también con los gastos de funcionamiento. O sea, llega un punto que no vamos a poder. Hoy el rector Daniel Vega de la Universidad del Sur decía que muchos le preguntaban si la universidad va a cerrar. La universidad no va a cerrar, pero no va a ser la misma universidad que conocemos. Y no van a ser los mismos profesionales que venimos teniendo de excelencia. Y eso repercute en todo. O sea, nosotros tenemos médicos de calidad, enfermeros de calidad, ingenieros, bioquímicos, farmacéuticos, personas de la investigación que están en todos lados, los geólogos que hoy están tan involucrados en un montón de lugares en el país para poder trabajar en Vaca Muerta y demás. Pero digo, realmente si nosotros no logramos financiar la universidad como corresponde desde el Estado, no vamos a tener esos mismos profesionales. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Eso es una cuestión que tenemos que empezar a pensar desde la comunidad universitaria y de la sociedad. La universidad es más que los salarios de los docentes y los no docentes. La universidad es el futuro. Por eso esta marcha no es partidaria, no es contra el gobierno, es a favor de la universidad pública y de la salud pública. Sí, sí, me quedo con esto, ¿no? La universidad es más que los salarios y más que hasta el funcionamiento de lo que pasa adentro de cuatro paredes, por decirlo de manera simplista, ¿no? También está el trabajo de extensión, el trabajo de investigación y todos los acuerdos marcos que se hacen con otras instituciones y que permiten potenciarla, habida cuenta de que tenemos, por lo menos aquí en Bahía Blanca, pero en otros puntos del país, una universidad de excelencia académica, de calidad, que nos da en muchas áreas los mejores profesionales del país y de Latinoamérica. Es conocido, ¿no? Vienen de otros países a estudiar acá, y no solo porque sea gratuita la universidad, sino por la calidad. Ale, te quiero cambiar de tema a algo un poco más político. Lo vi al subsecretario de Políticas Universitarias hace unos días amenazando, ¿no?, a una de las autoridades de la UBA en medio de una entrevista. Digo, ¿cómo es el clima? ¿Cómo es llevarse con un gobierno que hace esto en público, en privado, vaya a saber lo que pasa? Pero por sobre todo, como decía Graciela, que no escucha, no abre las paritarias, no hay interlocución. Tal como vos lo decís, es muy difícil tratar de llegar a acuerdos si no se acercan posiciones, pero lo primero que estamos solicitando desde los diferentes espacios de representación sindical es sentarnos a dialogar. No hemos tenido las reuniones paritarias establecidas por las leyes, por convenios colectivos de trabajo. Es muy difícil, y si a eso le sumamos que a veces la información se distorsiona para degradar un poco la moralidad de los docentes y no docentes universitarios, estableciendo ideas de que un rector o rectora gana 18 millones de pesos, eso está por tabla, son un poco más de 2 millones, a su vez toda la responsabilidad legal que implica, realmente es baja, sí, la remuneración. Sí. Es decir, un salario docente está bastante cerca. Y como para tener una idea, ¿no?, la Universidad Nacional del Sur históricamente ha tenido un presupuesto similar al del municipio, ¿no? Anda por números similares, digo, como para medir la responsabilidad que tiene un rector, la plata que maneja y la responsabilidad económica, entre otras que tiene. Sí, es el segundo presupuesto más grande de la ciudad. La estructura propia de la universidad, hoy comentaba el rector Daniel Vega, la superficie construida es de 100.000 metros cuadrados. Estamos hablando una casa de 100 metros cuadrados, 1.000 casas. Eso hay que mantenerlo, ¿sí? Como pasa con las rutas, con el sistema de atención pública de salud. Eso lleva crónicamente un mantenimiento. Entonces, un día que esté detenida la obra o el mantenimiento en cualquier espacio estatal, es un deterioro que cuesta mucho más tiempo recuperarlo, incluso contando con dinero. Entonces, esto que muchas veces se habla de financiamiento universitario no atañe necesariamente a los salarios, que bien merecido lo tienen los docentes y no docentes, sino más bien al mantenimiento de una estructura donde se forman profesionales que a su vez impactan en los distintos espacios estatales, la atención primaria de la salud, la construcción de grandes obras hidráulicas, como hemos tenido, vamos a tener el caso de Bahía, que ya están en marcha, lo que tiene que ver también con esto de la extensión universitaria y la vinculación al territorio. Recordemos que los equipos docentes y no docentes, luego de la última inundación, estuvieron ayudando a la comunidad. Con Graciela hemos descargado varios camiones que venían desde diferentes puntos del país en las escuelas medias de la universidad. Hubo donaciones de profesionales graduados también en el caso de recuperación de espacios áulicos en el Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia y otros. Es decir, que la sociedad ve con buenos ojos devolver algo moralmente porque lo considera un deber, un compromiso social, no una obligación. Entonces, deberíamos plantearle a los secretarios de Educación estas cuestiones porque parecen a veces muy ajenos a su formación. Pareciera que nunca hubieran sido formados en universidad pública y que realmente este deterioro no les va a impactar. Créanme que les va a impactar y creo que no están estos representantes a la altura de los cargos que ocupan. Eso me preocupa como ciudadano. Sí, aparte estamos, como decías vos, Graciela, hipotecando nuestro futuro. En la universidad se forman los médicos que nos van a atender, los enfermeros, los ingenieros que hacen los puentes, que hacen las obras hidráulicas que necesitamos para Bahía Blanca y bueno, tantísimas otras cosas. No quiero hacer una enumeración más extensiva para no dejar afuera ningún profesional. Graciela, han tenido un gran apoyo de la comunidad bahiense a la comunidad universitaria. Un poco es difícil, ¿no? Decir hasta dónde llega la comunidad universitaria y quiénes son los que no son universitarios, habida cuenta que quien no es docente, quien no es trabajador no docente, quizá es estudiante o es graduado como mi caso, o quizá tiene un familiar o un amigo, o como decías vos, ¿no? Cree que el hijo, que hoy por ahí es hasta un infante, dentro de 10 años va a ir a la universidad, porque es algo que está ahí. Pienso, ¿no?, en el complejo Avenida Alem, que todos pasamos, es una avenida importante de nuestra ciudad, pasamos, la vemos, está ahí, la damos por sentada la universidad, pero en estos días y en estas semanas y meses nos damos cuenta que no es tan así. Pero te quiero preguntar, más allá de ese apoyo de la sociedad bahiense, ¿apoyos políticos hay, otros sindicatos, autoridades municipales, concejales? ¿Cómo participa la política en esto, en estas marchas que muchas veces, para denostarlas, se dice no, están politizadas, como si fueran marchas partidarias, pero en realidad son políticas, son eminentemente políticas porque tiene que ver con qué tipo de ciudad y qué tipo de sociedad queremos, que es justamente lo que debate la política? Sí, seguro. Bueno, la política universitaria existe, la política es transversal en todo, ¿no? No necesariamente tiene que ser partidaria. Pero no, sí, la CGT hoy nos va a acompañar, los sindicatos nos van a acompañar. De hecho, en las últimas conferencias de prensa que hemos tenido, o sea, sindicatos puntuales como aceiteros y demás nos han acompañado. Hoy nos van a acompañar. Sé que también desde el municipio nos van a acompañar, que se han puesto a disposición, que varios candidatos que eran a concejales, a diputados y demás de distintos partidos o distintas listas también se han comunicado con el rector. Menos de la Libertad Avanza. Claro. Pero se han comunicado para acompañar en esta marcha, así que me parece que eso es importante, porque lo que decíamos al principio, esta marcha no es contra nadie, es a favor de todas y de todos los ciudadanos. No es contra nadie, no es contra el presidente Milei, no es contra un secretario de Educación, no es contra un partido. Es para todas y todos y para nuestro futuro. Es por nuestro presente y por nuestro futuro. No hay otra consigna. No es contra un gobierno, ni estamos pensando en que el gobierno se tiene que ir o no. Yo, al contrario, digo, los gobiernos deben terminar sus mandatos. Así vamos a crecer en la democracia. Cada gobierno debe terminar su mandato. Eso es lo que se votó, es lo que se eligió y es lo que debe hacer. Sí, tenemos que, en el momento que vemos que el rumbo empieza a torcerse, decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que seguir y cuáles son las prioridades para la sociedad. Tal cual, tal cual. Bueno, repetimos la convocatoria, es hoy 17:30 en 11 de abril y Avenida Alem, en inmediaciones de la UTN y de las Escuelas Medias de la Universidad Nacional del Sur, desde donde se marcha hasta el playón de la UNS. ¿Y cómo es la idea? ¿Cómo es la dinámica La ahí? dinámica es ahí Sí. se va a leer un documento Ajá. único que es un documento nacional. Ajá. O sea, acá lo importante es que además no marchamos nosotros solo, marcha todo el país. En Sí. todas las universidades se va a estar marchando, mayormente en el mismo horario, con cada contexto, por supuesto. Bueno, acá se va a leer ese mismo documento al mismo tiempo en todas las universidades, en todas las marchas que se haga, y vamos a terminar con el coro. Ajá, El coro de la universidad, que es emblemático. sí, totalmente, totalmente. ¿Y va a haber alguna pantalla, algún parlante como para escuchar cuando sea la Sí. votación? ¿Se sabe a qué horario es aproximadamente? Aproximadamente el horario sería donde comenzamos la marcha, aproximadamente, porque primero se empieza, digamos, con bastantes emplazamientos y demás. Sí. Hasta donde sabemos, por lo menos por el orden del día que está de hoy de la Sí. Cámara, primero va a estar la ley de emergencia pediátrica, la Ajá. conocida Garrahan, Sí. y después se trataría el nuestro. Así que bueno, hay que ver cuánto fundamento hay en cada uno de los diputados que hablen, que ojalá, yo creo que a esta altura no necesitamos tantos fundamentos. Ya la ley se aprobó en un momento en diputados y en senadores. Me parece que debería ser mucho más rápido y hacer la votación de una vez. Bueno, pero hubo como una especie de truco de manos, por así decir, o ejercicio de ilusionismo, ¿no? Del presidente en cadena nacional con estos aumentos, ¿no? Que prometió, que anunció, no sé qué verbo ponerle. Yo soy bastante escéptico hasta que no los vea, para mí no están. Y aparte está la cuestión, ¿no? De quienes dicen que en realidad esos aumentos por encima de la inflación es siempre que se mantenga la inflación proyectada del 10%, que es de un optimismo rayano en la ilusión, a mi Totalmente. entender, tanto como, digamos, el pronóstico del dólar, que supuestamente va a terminar el año más barato de lo que está ahora. Digo, esto, ¿cómo vos que tenés experiencia no solo en el sindicalismo, pero también en la política, cómo lo entendés? ¿Es algo, digamos, un manotazo de ahogado, o es como para darle libreto a aquellos diputados, ¿no? Que hoy quizá voten ratificando el veto. Creo que el presidente lo que intentó hacer en su anuncio, que bueno, por lo menos se hizo el anuncio de tener un proyecto de presupuesto, Sí. que es importante porque ya hace 2 años que no tenemos un proyecto de Bueno, pero anuncios presupuesto. sí hubo el año Sí, pasado. pero digamos, por lo menos ahora está el proyecto de ley y demás, pero creo que sí, lo que quiso generar es a la población, esto es mi punto de vista, Sí, obvio. una cuestión esperanzadora. Después de unas elecciones que fueron una clara derrota, porque el mismo gobierno nacionalizó elecciones que realmente eran meramente legislativas Sí, y de una porción del país. sí. Entonces, digamos, hasta de semejante ganancia que tuvo la oposición del presidente, tenía que salir con un perfil diferente. Es más, yo creo que el texto era totalmente distinto a otros textos que ha leído en otras oportunidades en cadena nacional o en el mismo Congreso. Y lo que plantea y quiere plantear es que el rumbo sigue bien y que va a estar todo bien y esto que lo peor ya pasó y me hace acordar a otras épocas esa frase de lo peor ya pasó y Sí. uno se vuelve muy escéptico. Ojalá le vaya bien al presidente, ojalá así nos va bien a todos. Pero es muy difícil, digamos, proyectar a tanto tiempo y después de tan solo o demasiado 20 meses. Porque a veces uno mira para atrás y parece que hace mucho más tiempo que está este Sí. gobierno. Y son 20 meses recién. Ahora, en esos 20 meses hemos perdido 6 salarios. En esos 20 meses perdimos derechos en la discapacidad. En esos 20 meses perdimos derechos en la salud pública. Perdimos derechos hasta en todo lo que tiene que ver con memoria, con justicia, con el derecho de las mujeres, de todas las feminidades, o sea, se han ido perdiendo derechos sistemáticamente, o sea, el daño es grande, es grande. Yo siempre digo, cuando tenemos así juntada de amigos o de compañeros de trabajo o en la política, es verdad que es lo que votó la mayoría de la sociedad. Bueno, ahora tenemos que poder contener y tener de alguna manera sí, un trabajo para que realmente podamos subsistir, ¿no? Desde cada lugar que se fueron perdiendo derechos, porque en definitiva lo que hay es una pérdida de derechos. Sí. Ahora seguramente va a venir la reforma de las leyes laborales, seguramente va a venir una propuesta de reforma de jubilaciones. Esto no terminó, esto recién comienza. Seguro. Es una realidad. Por eso a veces me parece, miro para atrás y me parece que es mucho más tiempo, y en realidad no es tanto en un gobierno. No, no, no, es un gobierno que todavía no alcanzó no terminó su primera mitad, su primer ciclo de 2 años, que se va a cumplir el 10 de diciembre con el recambio de mitad de la Cámara de Diputados, que se va a votar el 26 de octubre. Ahí también me parece que hay una lucecita de esperanza. Coincido, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la Argentina en 20 meses? Y tiene que ver también con esta famosa ley bases, tiene que ver con este mega DNU de diciembre de 2023, a mi entender totalmente anticonstitucional porque no tenía ni necesidad ni urgencia, y aparte era un choclo, que era básicamente una reforma del andamiaje legal, legislativo, por default. Pero pienso, Ale, algunos dicen lo peor ya pasó, no estamos de acuerdo, pero hay una lucecita de esperanza, ¿no? con lo que pasó en provincia, con la elección que se viene, con alguna encuesta que uno viene, y también con quien emergió, ¿no? Victorioso de estas elecciones, un gobernador que también ha sido un escudo de contención a estas políticas, específicamente en lo universitario, donde se ha hecho cargo, ¿no? también de obras, por ejemplo, como aquí en la Universidad Nacional del Sur, ¿verdad? Sí, justamente lo que comentás, por suerte tenemos un gobernador que está atento a la realidad, que incluso es investigador del CONICET, con licencia, pero formado en la universidad pública, con una gran trayectoria y tiene mucha experiencia en lo que es el territorio. Eso es muy importante, ¿no? Que nuestros legisladores, nuestros gobernantes, conozcan el territorio, caminen la calle, como se dice, y eso ha ocurrido. De hecho, ha anunciado recientemente horas, vino a Bahía Blanca también. Sí. Es decir, se ocupa del tema y sobre todo también está haciendo mucho hincapié en lo que es la ley de emergencia para Bahía Blanca. Recordemos que el presidente redujo a la mitad, a 100.000 millones de pesos, del presupuesto para atender estas necesidades de la ciudad. Y contrariamente a esta situación de la ciudad, vemos como que los resultados electorales no se condicen con lo acontecido, ¿no? Parece que hay a veces algún tipo de apoyo a cierto tipo de política que en realidad no se traduce a toda la provincia. Creemos que hay un estandarte en la provincia de Buenos Aires que realmente en lo general ve que hay un deterioro. Sí, se habla de índices que no son reales desde el gobierno nacional en cuanto a la salida de la pobreza, de millones de personas que salen de la pobreza. Yo quisiera saber si es qué sustento tiene. Si están aquí entre nosotros, sí. Exactamente, yo creo que han caído en la indigencia, quizás por eso no aparecen esos claro. índices. Es muy triste lo que estamos viendo, realmente el presupuesto municipal no alcanza para cubrir estas demandas de obras hidráulicas, es imposible para cualquier gobierno municipal, a pesar de la buena voluntad de nuestro gobernador Kicillof, pero entendemos también que es atinente a esta realidad. Yo tengo una perspectiva también muy positiva y esperanzadora, como dice Graciela. Creo que la sociedad ha comprendido esto. En estos 20 meses hemos tenido retrocesos en lo que son derechos laborales, los que se van a venir próximamente. Escuchamos recientemente el tema de moratorias previsionales también. Esto de no brindar los mismos aumentos salariales a quienes se han jubilado por moratoria, cosa que realmente han hecho los aportes correspondientes para adecuarse a ese régimen. Que también se intenta instalar en los medios públicos que eso no es así. En realidad gente que ha aportado y ha tenido que aportar mucho en un breve tiempo, pero en definitiva estamos hablando de otorgar derechos para que esas personas no caigan en desgracia, en la indigencia y queden en situación de calle. Hoy vemos mucha más gente, incluso en Bahía Blanca, personas en situación de calle. No alcanzan las manos para ayudar. Lo que se puede ayudar es muy poco en cuanto a lo cuantificable. Hay buena voluntad de la sociedad, pero nos ha pasado cuando vamos a los barrios, ¿no? A ver, la gente no tiene dinero para comer, se saltea comidas, no tiene acceso al calzado, a la indumentaria para vivir dignamente, simplemente se está hablando de eso. Creemos que, por supuesto, que estas políticas de los gobiernos tienen que estar a favor de la población que, insisto, invierte muchísimo en impuestos que pagamos, quienes tenemos esa posibilidad de hacerlo, y que tranquilamente se podría revertir con el impuesto a grandes fortunas y otro tipo de beneficios que en otros gobiernos se había hecho. Como decía un expresidente también, ¿dónde estaba la astucia, ¿no? De ser fuerte con los débiles y débiles con los fuertes? Bueno, creo que nos tiene que invitar a reflexionar, porque esa construcción es colectiva y tiene que estar encargada, por supuesto, y encarada por el gobierno nacional, que es el pleno responsable del destino y del rumbo del país. Sí, y si no me equivoco, ese presidente que vos te estás acordando es el mismo que decía que le faltaba imaginación a la clase política para encontrar soluciones, ¿no?, a los problemas de los argentinos. Ale, Graciela, muchas gracias. Nos vemos esta tarde, 17:30, 11 de abril y Avenida Alem. Desde ahí marchamos hacia el playón de la universidad. Y bueno, hablamos un poco de la inundación. Alguno por ahí escuché decir que Milei no se tiene que hacer cargo, por ejemplo, de la reconstrucción del canal Maldonado porque le toca a provincia. Bueno, la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Tecnológica Nacional. No sé mucho de universidades, pero entiendo que al ser nacionales sí le toca, ¿no? Y también que ayude con la reconstrucción después de la inundación que tuvimos aquí en Bahía Blanca. Bueno, muchísimas gracias por su presencia acá y nos vemos esta tarde y marchamos juntos hasta Avenida Alem, al complejo de la Universidad Nacional del Sur. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.